Oíd Radio. Dale caña. Y no dejes de moverte. Dale caña. Dale caña. Dale caña. Seis minutos pasan de la una de la tarde de este martes 5 de noviembre. Aquí seguimos en directo en Oíd Radio en este magazine. Y como cada martes tenemos una cita con nuestra tertulia política. Estoy muy bien acompañada en este estudio desde la sede central de la Oíd, ya saben, desde los estudios en Torre Hierro, en Talavera de la Reina. Arrancamos una semana más esta tertulia política. Hoy me acompañan Susana Hernández de Ciudadanos. Muy buenos días, Susana. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Tengo también por aquí a Roberto González, del Partido Popular. Muy buenos días, Roberto. Hola, buenos días. También está Alberto Retana, de La Voz del Tajo. Hola Alberto, buenos días. Y estamos esperando, en breve tendremos a otro tertuliano al otro lado de la línea telefónica, ya saben las cosas del directo, aún no hemos conseguido contactar con él, así que mientras cerramos el último huequito para la tertulia de hoy martes, si les parece, vamos a comentar algo sobre el debate, porque dio para mucho, muchas horas en directo. No esperaba yo un debate tan largo. Bueno, hay que pensar que, claro, el número de candidatos se ha ampliado, y si multiplicas los candidatos por los 5 minutos y también multiplicado por el número de bloques, pues al final efectivamente se alarga, sin entrar en el tema de luego la publicidad, los parones, etcétera, etcétera. Yo creo que nos ha costado a los españoles levantarnos un poquito más de la cama, porque ayer trasnochamos más de uno viéndolo hasta el final, un poquito tarde, para mí, ya para mi gusto, ya a la una y algo de la mañana ya yo esas horas normalmente ya estoy bastante dormida. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? El debate, como dice Susana, con todos los representantes políticos el próximo día 10 a las elecciones, Roberto. Eso es. Además, ayer, después del debate, todos los que quisieron, yo entre ellos, me conecté a la radio, estuve escuchando, digo, a ver quién ha ganado, ¿no? El debate, que es lo típico en ese momento. Y verdaderamente, yo más que quién ganó, yo destacaría quién no ganó, ¿no? Porque estamos todos habituados a decir, bueno, ganó el debate, y ahí para todos los gustos, ¿no? En cambio, yo, ¿quién perdió? Yo, verdaderamente, desde mi punto de vista, Pedro Sánchez era una persona mal encarada ayer, hasta cierto punto mal educada, ¿no? Y lo digo con todo el respeto, pero la sensación que me daba era una persona seria, cabizbaja, es una persona que está muy pagada de sí misma, y lo que me daba cuenta es que no admite ningún tipo de crítica. Él es él, y a toda costa tiene que marcar su forma de llevar las cosas. En el momento que le llevas la contraria, bajaba la cabeza, hacía con que tomaba nota, o tomaba notas, hacía circulitos continuamente, y luego fue incapaz de mirar a sus contrarios todo el rato, ¿no? Al resto de candidatos. Entonces yo, más que otra cosa, lo que diría es quién no ganó ayer, y yo creo que desafortunadamente, en este caso, para el señor Sánchez, yo creo que fue el que de alguna manera estuvo peor en el debate, porque además él pretendía ser un hombre de Estado haciendo un montón de... decía muchas cosas que quería hacer, y yo luego también me preguntaba, bueno, ¿y cómo va a pagar todo esto? Porque esa es la otra cuestión. Al final, es que para todo ese programa que plantea de golpe y de repente, con un montón de ideas, muchas de ellas, no sé, muy novedosas, pero también un poco peligrosas, ¿no? Decía, bueno, ¿quién va a pagar esta factura? Es lo que yo me planteaba, ¿no? Porque al final no paga el que más tiene. Al final, lo que yo me estoy dando cuenta en este país que es que paga más el que más trabaja. Eso es un poco peligroso, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente quería plantear esta reflexión, que yo después me quedé escuchando, y todos decían quién había ganado, pero nadie decía, oye, ¿quién es el que peor ha estado, ¿no? El que ha perdido yo. Es la sensación que tengo. Alberto. Pues yo la verdad es que pegué cabezazos, y no sé si fue porque era muy tarde o porque me aburría, porque realmente vi más de lo mismo. Ni vi ganadores ni vi perdedores, vi más de lo mismo que en lo que pudimos ver en el mes de abril, que lo que hemos visto en años anteriores. Las propuestas, se pueden considerar que alguno pudiera hacer alguna propuesta nueva, pero prácticamente al 90% se puede considerar que todos se pegaron dardos contra todos y hablaron del y tú más incluso que lo que yo puedo hacer. Yo creo que la postura de Pedro Sánchez fue prácticamente la misma que la del 23 de las elecciones del 23 de abril. que fue aguantar en los golpes todo lo que pudiera, sin aportar mucho más, que le funcionó, en definitiva, en lo que fueron las anteriores elecciones. De hecho, esta mañana he escuchado que alguno le daba incluso más diputados de los que pudo sacar en abril, algo que yo creo que puede ser un poco fantasioso. Pero realmente el mayor calibre de lo que pudimos ver ayer es, en definitiva, con lo que se queda la gente. Porque revisando las redes sociales, escuchando la radio, programas serios, y viendo hasta los informativos matinales esta mañana, todo el mundo se queda con el palabro que citó Pablo Iglesias y con el adoquín que sacó Albert Rivera. Con lo que el resto de las cosas, pues yo creo que fueron lo normal esperable de cada uno de ellos, sin que nada fuera estridente en lo positivo, es decir, que ninguno destacara por encima de los demás. Con lo que al fin y al cabo el debate yo creo que sirvió. Ese 7% que dicen que falta por indecisos, creo que sirvió para poco, sino para que la gente al fin y al cabo descubra que tenemos los mismos políticos que teníamos hace mucho o poco tiempo. Ya, pero, por ejemplo, en el debate de ayer hay una novedad, Abascal, ¿no? Sí, pero yo creo que Abascal ayer lo que hizo fue dar un poco más de fuelle a sus correligionarios. En definitiva, dijo lo que querían escuchar. Lo que quiere escuchar todo el mundo al final. Es lo que pasa. Yo siempre digo lo mismo. Yo hablo de PP, PSOE, Ciudadanos como tres partidos más centrados, y luego están los dos extremos. Y los dos extremos son el típico populismo. Llámese Vox o llámese Podemos. Dice lo que la gente quiere escuchar. Luego eso, pasarlo, como tú estabas diciendo hace un momento, al papel y a la realidad, es bastante complicado, porque cuando estamos trabajando los pequeños empresarios en la calle, sabemos lo que cuesta un trabajador, lo que te cuesta pagarle y tener la seguridad social pagada y Hacienda y así sucesivamente, y pagar a los proveedores y cobrar a los clientes. Y entonces esa irrealidad en la que viven continuamente los populistas, pues luego cuando lo llevas al papel y dices que tienes que poner un muro en Melilla o que tienes que tener todo gratis, como decía Pablo Iglesias, pues ya cansa, porque la gente sabe que es prácticamente mentira. Si me permitís, vamos a dar la bienvenida a Roberto Gallegos, que está al otro lado de la línea telefónica. Él viene como representante del PSOE. Roberto, muy buenos días. Pídenos paso porque siempre, bueno, pues el que está al otro lado de la línea telefónica tiene, bueno, pues ciertos inconvenientes, ¿no? Al contrario que las personas que están aquí en el estudio. Bueno, pues arrancábamos, como no podía ser de otra manera, bueno, pues dando unas primeras impresiones de lo que fue el debate electoral ayer. Pues el debate de ayer me parece que fue bastante previsible los argumentos, previsible las posiciones. Lo que quedó de manifiesto es que frente a unos extremos y a unos medios extremos que tienden también a situarse en un discurso no tan radical que esos extremos, pero próximo, encontramos la centralidad y la moderación de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. No podíamos esperar que dijeras otra cosa, Roberto. No, Alberto, de todas las maneras yo creo que fue fácilmente constatable. También el debate se convirtió en una suerte de todos contra Sánchez. Eso sí es verdad. Pero es lo que toca ahora. Sí, es una especie de acoso y derribo al gobierno, de turno, en este caso. Y bueno, frente a ese acoso y derribo, tanto por izquierda como por derecha, sobre todo por derecha, encontramos una imagen por lo menos de moderación y de centralidad, no solo en los planteamientos sino en la argumentación. A mí me han dicho que faltaba algo ayer en el debate, y yo no sé si Susana nos podrá dilucidar, pero faltaba Lucas. Un perro precioso, por cierto, parecía. Sí. Yo tuve que mirar varias veces por si era un peluche. A mí me asombra muchísimo, Roberto, que después de todo el tiempo que lleva el Partido Socialista en este juego de bipartidismo, si me permite también Roberto la expresión, ¿no? De Partido Popular, Partido Socialista, que te asombre el hecho de que el resto de partidos, pues de alguna forma, pongan sobre la mesa pues en qué están en contra en un gobierno que está en funciones. No sé francamente de qué te asombras. No, estoy totalmente, Susana, perdón, no he acabado, Roberto. No te veo. Luego entonces, poner no te veo y es complicado. Comentar también que no puedo estar más que de acuerdo con los dos compañeros de mesa, tanto con Roberto como con Alberto. Primero en la respuesta como comentaba Roberto, en la respuesta del señor Sánchez. Pretendía pretendía de alguna forma, además, bueno, y lo decía mucho con su lenguaje no verbal, es un lenguaje muy altanero, muy de estoy por encima del bien y del mal, muy de bueno, lo que me digáis, pues un poco casi que me resbala, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que políticamente hablando le hubiera ido mejor poner cara de póker que no esa altanería con la que se manifestaba, porque al fin y al cabo, en política, ya lo dije el otro día cuando estuve aquí, en política no todo vale, y el tema del lenguaje no verbal es algo que sabemos todos los que estamos aquí y los analistas, que es tremendamente importante. Luego, en cuanto a la previsibilidad también de la que hablabas, Roberto, yo en nuestra defensa, en la defensa de Ciudadanos, siempre diré que hemos estado hablando, no ahora ni tampoco antes de las elecciones del 28A, sino que llevamos ya muchísimo tiempo hablando de las mismas medidas, hablando de los mismos colectivos, poniendo en valor una serie de medidas que constituyen la política útil, que es la que necesita hoy en día los ciudadanos. Y siempre pensando que un poquito más de voluntad y un poquito menos de anuncio, al cual nos tienen tan acostumbrados el Partido Socialista, que, como muy bien decía Roberto, y me voy de un tema a otro, es cómo vamos a pagar la factura de todo lo que en campaña se dice. Vamos a ser un poquito de verdad más respetuosos con aquellos que nos escuchan, más respetuosos con los posibles votantes, sean votantes de nuestro partido, sean votantes del partido de enfrente. Pero de verdad, vamos a ser serios con aquello que anunciamos o aquello que comprometemos, y que al final lo que acaba es comprometiendo a toda la sociedad. Pero permitirme un momentito, Susana, partiendo de la base que solamente son encuestas, si lo que dice Ciudadanos, como estás aquí defendiendo, es lo justo, lo real, lo bueno y lo único, por así decir, lo que puede funcionar... ¿Yo he utilizado tantos adjetivos? Bueno, pues son consideraciones mías, pero... Bien, son interpretaciones, Alberto. Bueno, si quieres pasamos la grabación, pero estabas hablando de políticas que son las únicas... Política útil, eso sí que me habrás oído decirlo. Pues así, ¿cómo puedes achacar entonces que las encuestas digan que vais a pegar un batacazo en las próximas elecciones? Mira, ¿a qué responde eso? ¿No? ¿A qué responde, Alberto? Te voy a comentar varias cosas. Si las medidas son tan reales y tan... Sí, la gente pero, debería entenderlas y deber subir, pero es que sí, las encuestas dan y son encuestas. Sí, pero te voy a comentar varias cosas al respecto. No, primero, efectivamente son encuestas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a nosotros las encuestas siempre nos han dado muy por debajo de los resultados que luego, después de los distintos comicios, hemos tenido. Siempre nos han dado por debajo, Alberto. Y luego, pasa otra cosa. Y es que, bueno, de alguna forma Ciudadanos ha sido el enemigo a batir por todas partes, por parte de la derecha, por parte de la izquierda. Menos ayer. Porque siempre nos hemos situado, Alberto, en la parte central. Porque nuestro discurso siempre ha sido un discurso moderado. Porque siempre hemos dicho que vamos a estar apoyando y que vamos a pensar en toda España, en todos los españoles, en los que nos vota y en los que no. Y al bipartidismo, Alberto, eso no le gusta. Si es que no te estoy hablando de bipartidismo, yo te he preguntado por algo muy concreto y he dicho que si las políticas que ofrece Ciudadanos son las que realmente van a resolver los problemas, que es lo que tú estabas diciendo, la política útil, quítate los epítetos que te he puesto antes. ¿Por qué de pronto de 50 diputados vais a bajar a 19? Bueno, ¿y por qué no vamos, por ejemplo, a ver qué es lo que está ocurriendo en aquellos gobiernos autonómicos, por ejemplo, donde estamos? Se están llevando a cabo una serie de medidas que nosotros llevábamos, por ejemplo, en el programa, y yo a día de hoy tampoco veo que la gente esté demasiado insatisfecha. Vuelvo a repetir, las encuestas son encuestas. Sí, sí, siempre nos han dado por debajo del resultado final que hemos obtenido. El 11 hablamos, Alberto. Pero que las encuestas también digo yo que tendrán alguna credibilidad en el sentido de que pueden demostrar cuál es el sentir de la gente en ese momento. Yo siempre he pensado que se puede hablar de tendencias. Quizás sí, tendencias. Igual que la tendencia a día de hoy es que el Partido Socialista pues tenga un resultado aceptable y muy en alza si nos vamos a varias elecciones. Lo que la encuesta apunta no es que el Partido Socialista tenga un peor resultado. Anda en el entorno de las encuestas, lo que dicen son 120 escaños. Si me dices que de 57 bajar a una veintena no es un batacazo, perder el 60% de los escaños que tiene el Parlamento. Pues lo mismo que le pasó al PP en abril. Me parece. O al PSOE anteriormente. Se puede, se puede catalogar de batacazo. Claro, pero siempre estamos hablando de esos batacazos después de unas elecciones, no antes. Entonces yo os pido que, por favor, los adjetivos se utilicen a partir del día 11 de noviembre, ni más ni menos. Del debate de ayer. No, estamos diciendo sobre las encuestas, bueno, no sobre el resultado que vaya a salir. Claro. De todas las maneras, Susana, yo creo que vimos ayer, debimos de ver un debate distinto los dos, porque no estoy nada de acuerdo. Juntos no lo vimos, desde luego. No, juntos no lo vimos, pero estoy en franco desacuerdo, porque yo vi un Rivera bastante descentrado en este caso. Te apelo a ti, que eres la representante de Ciudadanos. Ciudadanos lleva un tiempo, o su líder lleva un tiempo, escorándose a la derecha, y yo sí que veía, se ve en el circuito cerrado, gestos como una especie de complicidad o de tándem Casado-Rivera, que no entiendo muy bien. Yo creo que una campaña electoral debe ser más que todos contra un gobierno o todos contra un determinado partido. Cada uno que exponga sus propuestas, y los ciudadanos españoles, mayores de edad, saben perfectamente lo que quieren y saben perfectamente cuál es la opción que mejor les va a representar a su planteamiento. Y el domingo día 10, llamar a la gente a votar, que es un derecho que nos ha costado mucho como país, y que cada uno elija en conciencia la mejor opción. De todas maneras, allá, Roberto, siempre suelen defender la opción de moderación y de centralidad que en este caso representa Pedro Sánchez. Pero ayer, y estábamos haciendo el mismo gesto Roberto González y yo, ayer se dieron caña Casado y Rivera, ¿eh? O sea, que eso de que haya connivencia... En unos tramos del debate sí, y en otros, sorprendentemente, parecía que se animaban. Sí, pero bueno, al fin y al cabo hay que tener en cuenta que, bueno, tengamos en cuenta un poco los últimos pactos que ha llevado a cabo Ciudadanos, el nicho en el que pescar votos es prácticamente el mismo. Pero en ese sentido, Roberto, permíteme, soy Roberto González, del Partido Popular. En ese sentido, Roberto. Hola, ¿qué tal, Roberto? En ese sentido, pasa un poco igual con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tan pronto le daba guantazos a Pedro Sánchez como le decía, por favor, quiero gobernar contigo. Es que, sí. Es que estoy deseando. Sí, estoy de acuerdo, Roberto. Claro. Además, es que lo de Unidas Podemos es que me hace. No sé, el amigo este, Pablo Iglesias, es una persona que no sé. O sea, lo decía muy bien, y lo dijo muy bien Pedro Sánchez. Oiga, usted permite un gobierno, pero tiene que ser con usted, es que si no, no permite gobierno. O sea, él quiere, como los toreros, quiere tocar pelo, es decir, quiere cortar oreja y rabo. Y si no es para él, pues que sea su mujer la que sea ministra. Pero quiere estar gobernando, porque yo creo que está viendo que su momento ha pasado, ¿vale? Es decir, aquel momento que tuvo cuando ocuparon la Puerta del Sol y cuando... Claro, lo que él llamaba, Roberto, sí. Ventana de oportunidad. Sí, sí, es decir, él, su momento ha pasado. Es un partido, pues al final, que va a quedar ahí en el recuerdo, ¿no? Como un movimiento, es un momento que fue ciudadano y que fue de mucha gente que estaba muy exacerbada, con unos ánimos muy... muy porque es que hubo una crisis brutal, 2008-2009. Es normal que surgiera ese movimiento, ¿no? Que luego ese movimiento ha ido derivando hacia una política donde al final es la política que vemos a diario, donde además el máximo portavoz, que es este señor Pablo Iglesias, lo que quiere es finalmente es gobernar. Yo creo que ha perdido un poco su origen, ¿no? Y lo que estamos hablando, es decir, tan pronto, igual que se estaban, como decías, ¿no? Casado y Rivera se estaban dando abrazos, otras veces no se daban abrazos. Es decir, esto es lo que es la política de verdad, que no sé si es política ficción, pero verdaderamente Pablo Iglesias hacía lo mismo con Pedro Sánchez. Es decir, le daba una guanta, como se dice vulgarmente, y tan pronto le quería dar un abrazo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco lo que vi ayer. Bueno, pues yo quería preguntaros sobre la abstención. Las encuestas dicen lo que dicen, pero yo realmente... No sé cómo lo veis vosotros, ¿no creéis que va a haber más abstención de la que se plantea? Yo creo que la gente está muy cansada. Los datos que se daban por parte de todas las encuestas están hablando de incluso algún incremento más de votación en un puntito. A mí me parece extrañísimo, porque yo creo que la gente, como tú dices, está harta de ir a votar, pero todo puede pasar. Y el problema de que haya más abstención es que cada voto vale más. Entonces, las variaciones pueden ser muchísimo mayores, incluso con el tanto por ciento altísimo, ya no es el 7 que se está hablando, sino mucho mayor, de esos indecisos, el que haya un 1% que se fluctúe hacia un lado u otro, puede hacer bailar no un diputado, puede hacer bailar 5 o 10. Eso provocaría ya no solamente que algún partido sacara más o menos diputados, sino que los bloques posibles, porque no va a haber mayoría absoluta por parte de nadie, fluctúen también y se pueda llevar alguna sorpresa, ¿eh? Yo no sé si va a haber abstención, es decir, a ese nivel que se está hablando, más que otra cosa porque la gente quiere un gobierno ya. Es decir, yo creo que todos estamos cansados de la situación que durante 2 años... Se habla de un punto más, incluso de votación, no de abstención. Sí, sí, sí. Por eso digo, o sea, yo creo que la gente quiere un gobierno. O sea, no podemos mantener un país como España, ¿no? Un gran país europeo con unos presupuestos prorrogados a base de gobiernos del gobierno. No le queda otra, decreto ley, porque no puede tomar unas decisiones importantes en materias de... Bueno, tiene que pasarlo por la Cámara y no sale. Claro, claro, es que es imposible. Entonces, yo creo que como lo que se quiere es un gobierno, no creo que haya abstención. Yo creo que la gente se va a jugar, entre comillas, el todo por el todo. Lo que no sé, no tengo ni idea cuál es el resultado electoral. Eso, lógicamente, ya sí que hay. Si lo supieras, yo me voy a tu casa contigo a vivir. Desde luego. Y bueno, mi mujer también se quedaría. Esto es lo típico que se habla, ¿no? Llevamos meses hablando, por desgracia, ¿no? De esta situación de no tenemos gobierno y entonces las elecciones cada vez son más la conversación en los cafés, en las cañas con los amigos, en sitios donde no se debería hablar de política, se está hablando porque, bueno, pues la actualidad nos lo pone así. Pero yo tengo amigos que dicen, no, los que quieren votar, los que tienen muy claro su voto, van a tirar de toda la familia para que vayan a votar y conseguir rascar lo que decía Alberto. Ahora un voto cuenta más, entonces van a tratar de buscar sus votos afines para que eso. Pues el padre que tiene muy claro que va a votar a cierto partido va a llevar a sus hijos además jóvenes que están diciendo estoy harto de esto, no me gusta esta gente, no quiero este gobierno y yo paso de votar, van a intentar llevárselos para que voten y realmente conseguir que la cosa se desbloquee, Susana. Sí, yo creo que lo que tenemos que apelar todos es a que la gente el domingo se levante y vaya a votar. Sí, entiendo, por supuesto, porque aparte de política, pues yo también soy ciudadana de a pie, ¿vale? Y entonces entiendo pues que haya cierta desgana en tener que volver a pasar por las urnas. Pero yo espero y confío que finalmente, como dicen mis compañeros de mesa, al final la abstención no llegue al tanto por ciento del que se está hablando, que la verdad es que es elevadísimo. Y que la gente pues al final vaya el domingo a depositar la papeleta en la urna. Roberto Gallegos. Sí, yo estoy en eso, sí comparto la opinión con Susana y el deseo de que el domingo día 10, aunque se detecta cierto cansancio en lo que es la ciudadanía, porque 4 convocatorias en 4 años nunca había pasado, no estábamos acostumbrados. Y la gente pues está cansada de un país de no tener un gobierno estable, un gobierno con una mayoría parlamentaria sólida, y esperemos que el día 10 masivamente los españoles respondan y llenen las urnas de voto con su opinión en el sentido que sea, y desde aquí no podemos hacer otra cosa que llamar a la gente a una participación masiva como no puede ser de otra manera. Bueno, pues si os parece en este punto, 1:28, vamos a hacer una pausa para escuchar unos consejos publicitarios. Enseguida estamos de vuelta aquí en la tertulia del magazine de OIZ Radio. OIZ Radio. Dale caña. Y no dejes de moverte. Dale caña. Dale caña. Dale caña. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIZ te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, bajo Talavera de la Reina. La organización Impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. Para impresión offset o digital, Soit Artes Gráficas. Para serigrafía, diseño y maquetación, Soit Artes Gráficas. Para filmación, papelería o regalos de empresa, Soit Artes Gráficas. En Soit Artes Gráficas, la imprenta que necesitas. Soit Artes Gráficas está en la calle La Cerámica, polígono de Torre Hierro. teléfono 925-05-4000. Talavera. Dicho y hecho, en la organización impulsora Excapacitados siempre cumplimos tus sueños. La ilusión del bote boleto que estabas esperando ya ha llegado. Un bote de 1.778.364 euros que en esta ocasión se han ido a tierras extremeñas. ¡Felicidades a los afortunados! ¡Anímate y participa! El próximo afortunado puedes ser tú. Una y 31 minutos de la mañana, seguimos en directo, por supuesto, aquí en OIZ Radio. Estamos debatiendo, como no podía ser de otra manera, por esas futuras elecciones que llegan el domingo. Tenemos una cita de nuevo para intentar arreglar lo que pasa en este país, para que nuestros políticos se pongan de acuerdo. Y si les parece a mis compañeros, vamos a debatir sobre un tema, bueno, pues que no suele poner de acuerdo a casi nadie. El Digital de Castilla-La Mancha publicaba estos días: llaman a una gran movilización para que el Tajo tenga posibilidades de sobrevivir. Como decimos, es una información del Digital de Castilla-La Mancha. Dice: la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía asegura que contempla con envidia sana y los ojos vidriosos cómo los habitantes de la región de Murcia acudieron en masa a manifestarse en defensa del Mar Menor. Si todos los afectados por la tragedia del Tajo y nuestros embalses saliéramos a las calles de Madrid, quizás otro gallo cantaría y el Tajo tendría alguna oportunidad de sobrevivir, afirma su presidenta María de los Ángeles Sierra, que lamenta cómo en las últimas concentraciones no acudió apenas gente. Mientras que más de 60.000 personas salieron el pasado día 30 de octubre en recuerdo del también finado Mar Menor, la Asociación de Municipios Ribereños ha lamentado que el Tajo desaparecerá en el olvido y ha invitado a recordarlo en el Día de Todos los Santos. Por su parte, desde el PSOE, ayer nos llegaba la siguiente información. Montse Muro pone en valor el compromiso del PSOE para defender los recursos hídricos de la región en las Cortes Generales, gobierne quien gobierne. La candidata del PSOE al Senado por la provincia de Toledo, Montserrat Muro, ponía en valor la firma que se llevaba a cabo ayer en Toledo en la candidatura del PSOE en la región. Dice, se compromete, entre otras cosas, a defender en las Cortes Generales los recursos hídricos de Castilla-La Mancha. Montse Muro señalaba que con la firma que se llevaba a cabo ayer nos comprometemos a dotar a la cuenca del Tajo de recursos hídricos suficientes, duplicando e incluso triplicando el caudal del río a su paso por Talavera. Del mismo modo, este documento recoge el compromiso de la candidatura de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que exige caudales ecológicos y promover una nueva cultura del agua justa que ayude a preservar nuestros bienes naturales. Señores, quien quiera. No sé si Roberto le hemos recuperado, que había tenido... Sí, ya estoy aquí. Roberto, venga. Ya, como bien has comentado, ayer se realizó un acto en Toledo donde todos los candidatos al Congreso y al Senado por el Partido Socialista se comprometen con su firma y ante los ciudadanos a recuperar el Tajo, el caudal del Tajo, un mínimo que ya se estableció, que es duplicar el caudal a su paso por Talavera, que es la zona más donde más ancho es el río, donde tiene un cauce de 500 metros de ancho, pues duplicar ese caudal ecológico y conducir al cierre progresivo del trasvase, aumentando la desalación. O sea, es que es de cajón, de madera de pino. Es una cosa que hay que hacer, que lleva muchos años, estamos viendo que tiene un efecto y un impacto sobre el río, y donde mejor lo podemos apreciar es en Talavera, y es un compromiso que nuestros representantes para la próxima legislatura adquieren. Yo tengo una pregunta. No lo tiene fácil, si no cumplen, pues se lo van a restregar por la cara, que diríamos. Yo tengo una pregunta con más calado, Roberto. Hay una sentencia que dice que el trasvase hay que cerrarlo, que el trasvase no es viable. ¿Por qué no se cumple? Pues eso se lo tendremos que demandar al siguiente gobierno de la nación, que salga de las próximas elecciones, que haga cumplir la sentencia, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho. Ya, pero nuestros parlamentarios se comprometen a hacerla cumplir. Me parece perfecto, pero el Tribunal Supremo dictó una sentencia el 14 de octubre por el que entraban en prisión los políticos catalanes que se condenaron por sedición. Hay una sentencia del Tribunal Supremo en el que dice que el caudal del Tajo no es viable y que el trasvase tampoco. ¿Por qué no se cumple? Pues eso se lo tendremos que preguntar al gobierno de la nación. Alberto. Pero que la sentencia es del año pasado. ¿Por qué no se cumple una sentencia? Yo es que no tengo contestación para eso. No tengo contestación. Que ese será el organismo de Cuenca el que tendrá que hacer cumplir la sentencia y empezarán a pasarse. Porque la Confederación la depende pelota. Del Ministerio. Ya, ya. Al final, el máximo responsable es el Ministerio. Claro. Por ende, el Gobierno de España. Es facilísimo. Y yo aprovechando, Roberto, te hago otra pregunta, ya que está Alberto haciendo preguntas yo también. Yo también te pregunto, el otro día cuando estuvo Emiliano García Page con el señor Sánchez, tampoco le pidió el fin del trasvase. Pero un acto de meeting, Roberto, es un acto de meeting, yo lo entiendo. Pero es que los organismos públicos como es la Junta de Comunidades, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Talavera, que están continuamente, y lo sé porque se publica, están... La Junta de Comunidades, Alberto, y te interrumpo, recurre... Es lo que iba a decir. Se recurre continuamente. Sabiendo que se va a perder. Pero una... Bueno, sí, bueno. Se pierda o se gane. Pero al fin y al cabo... Está en tu obligación. La justicia funciona como funciona. Perdona un segundo. Sí. La justicia funciona como funciona y se recurre porque no hay otra vía, ¿vale? Pero una cosa es que se recurra y otra cosa es que se haga... Es que yo mañana me voy a la comisaría a decir que es que no se está cumpliendo la ley, porque es que hay una sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, si el ministerio de ahora, o el ministerio de antes, o el ministerio que venga, no lo cumple, están incumpliendo la ley. Y un político que incumple la ley está cayendo, y aquí tenemos un abogado, en un delito de prevaricación. Porque no cumple la ley a sabiendas de que la ley está así. Vamos, digo, y una sentencia no tiene rango de ley, pero muy parecido. ¿Me equivoco? Bueno, es que una sentencia no es una ley, en definitiva, ¿no? Y al final la tienen que ejecutar las partes, ¿no? Pero en definitiva, independientemente de lo que dices, Alberto, que tienes toda la razón, la cuestión es que en el último año, donde el señor Sánchez está gobernando, en este caso, y el señor Page, en Castilla-La Mancha tenemos 12 meses, 12 trasvases, y podemos recurrirlos todos, pero es que todos se van a perder, porque finalmente no hay un plan hidrológico nacional, no hay un pacto nacional por el agua, bueno. Ahí estoy en desacuerdo contigo, sí, porque no, pero, hay un pacto nacional para el agua, nada más que vaya a escribir un trasvase. Sí, del Tajo al Segura. Bien, correcto, pero ya me contarás el plan nacional o el pacto nacional que es al final. Es que no hay más. Dos cuencas, que sí. Tu jefa, María Dolores de Cospedal. No, mi jefa. Bueno, tu expresidenta. Bueno, y la tuya. Pero de tu partido, quiero decir. Bueno, vale, eso sí, ahí has acertado. Cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, yo tuve la oportunidad de preguntarle que si le gustaba el trasvase Tajo Segura y me dijo que no le gustaba. Al día siguiente en El Mundo, Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, dijo que quién era... Bueno, Cospedal dijo que por qué no se hacía un trasvase desde el Ebro. Que quién era Cospedal para hablar de un trasvase del Ebro. Sí, pero bueno, se aseguraron 10 metros cúbicos por segundo, por lo menos, caudal mínimo. Sí. Cosa que fue muy, muy criticada. Y se hizo un memorándum para que se pudiera seguir trasvasando. Pero bueno, de cualquier manera, lo que voy es que el plan nacional es imposible. Te estoy dando un ejemplo de dos dirigentes del Partido Popular que se enfrentaron en los medios de comunicación porque dijo la de Castilla-La Mancha que porque eso no se hacía desde el Ebro. Mira, llevamos 33 años con trasvases, creo que son. Pero el único trasvase... 11.000 hectómetros. No, con un trasvase. Bueno, sí, con un trasvase. Segura. Los demás no tienen trasvase. Sí, está claro. Sí, debería ser algo a extinguir, ¿vale? Y si no... O sea, pero eso se tiene que extinguir con un pacto nacional por el agua. Pero un pacto donde, efectivamente, no solo las desaladoras, también el agua que viene desde la desembocadura del Ebro, que es el agua que se va al mar. Al mar. Efectivamente... se debería reconducir hacia la zona del Levante. Porque, Susana, daros cuenta que no solamente estamos hablando de Murcia, estamos hablando de Alicante. Claro, ese es el problema. Entonces, al final, tenemos los presidentes autonómicos, cada uno es un reino de taifas y cada uno aboga por lo suyo. Y finalmente, el gobierno nacional, que es el que tiene que tomar cartas en el asunto, finalmente, me da igual, uno u otro, nunca han sido capaces de poner cascabel a este gato. Y al final, el Tajo se desangra. No, el gato somos nosotros y nos estamos muriendo. El gato siempre y nos estamos muriendo. Sí, sí. Estamos de acuerdo todos, yo creo ahí. Yo parafraseando, bueno, las declaraciones que se hicieron ayer a los distintos medios, se comentaba que, bueno, que la velocidad del cambio, desde el Partido Socialista se decía que la velocidad del cambio va a depender de quién gane las elecciones el 10 de noviembre. O sea, a mí esto, yo cuando lo leí me dejó loca, la verdad, porque me sorprende muchísimo. ¿Cómo lo cogemos? ¿Con que va a ir a menos? ¿Se van a hacer más trasvases? Porque ahora efectivamente se hace, aun teniendo esa última sentencia del Tribunal Supremo, vamos a trasvase mensual, ¿no? O corregidme. Más o menos, sí. Esta velocidad del cambio, ¿a qué va? ¿Que vamos a llegar incluso a varios al mes o que vamos a llegar a cero al mes? No sé, me sorprende. Y luego por otro lado, es que son tantos años, es que el tema de lo del trasvase, estamos viendo que el cambio climático, y por tanto hay que tomar una serie de medidas y una serie de decisiones en función de ese cambio climático que estamos viendo todos que hay, y estamos viendo también cómo es la situación de del cauce, cuál es es la cantidad que no se están respetando muchas veces, bueno, pues o hay que ir a respetar los caudales ecológicos. Entonces, si estamos viendo eso y no lo estamos viendo con el actual gobierno en funciones, ni con el anterior ni con el anterior, es que son ya muchos años, son ya legislaturas completas en las que se está viendo que esto sucede así, al margen de sentencias del Tribunal Supremo, y nadie ha hecho nada. No lo ha hecho el Partido Popular y no lo ha hecho el Partido Socialista. Y luego, el distinto discurso que hay en Murcia, el distinto discurso que hay en Castilla-La Mancha, el distinto discurso que se da desde el Congreso de los Diputados. Nosotros hemos dicho a nivel nacional que tenemos todos que hablar en el mismo idioma, todas las comunidades autónomas. Y tenemos que apostar por ese gran pacto nacional del agua, donde la solidaridad tenga lugar, pero también tenga lugar un poco el sentido común y por supuesto el cumplimiento de las sentencias que hay a día de hoy encima de la mesa. ¿Por qué no invertimos más en recursos hídricos? ¿Por qué no aumentamos ese potencial que tiene a día de hoy el uso de las desaladoras? ¿Por qué no tenemos un mayor control de cómo se está regando? Efectivamente, es que son tantas las cosas que hay. Ciudadanos siempre ha dicho que no está el discurso en el trasvase sí o en el trasvase no, sino que hay que mirarlo todo desde arriba. Cuidado, que nosotros decimos que el trasvase tiene que tener fecha de caducidad, pero que hay que mirar otra serie de cosas también. Pero, perdóname, Susana. Y no cerrar solamente la trampilla. Estoy de acuerdo contigo, pero hay dos cosas que son innegables. Primero, el Plan Hidrológico Nacional que se pueda plantear, el primer punto que tiene que tener es el cierre del trasvase, para que todos empecemos de cero. Y tiene que haber un consenso por parte de todas las comunidades autónomas. Pero empecemos a día de hoy no lo hay. Estamos hablando de que el discurso no es el mismo en Castilla-La Mancha que en Murcia. Claro que no es el mismo. Porque allí le damos el agua y aquí nos quedamos sin ella. Pues tendremos que llegar a ese consenso. Entonces partamos de cero. Trasvase anulado. Si el trasvase se anula, luego ya veremos si hay que reabrirlo. Pero si trasvase cero, ahora mismo empezamos todos desde cero, desde iguales, que es lo normal, según dice la Constitución. Pero tendremos que llegar a ese pacto, Alberto. Lo que no se puede es tomar decisiones contigo de forma unilateral. No, si es que el problema de la unilateralidad de esta decisión es que el agua se lo llevan, punto. Y encima, la demostración de que se está haciendo una sobreexplotación de ese agua totalmente es el mar menor. Totalmente de acuerdo. O sea, los estudios que están ahora aflorando por parte de todo el mundo de lo que es el mar menor, y yo he estado veraneando allí mucho tiempo, es que está sobreexplotado porque tiene una cantidad de nitrato que sale de las explotaciones agrícolas que se lo ha cargado. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Porque tienen el agua suficiente para poder hacer lo que les dé la gana en el sitio donde les dé la gana y encima ganar dinero. Y aquí nos estamos comiendo, perdón la expresión, los mocos todos los días. Pero Alberto, me estás dando la razón con que durante muchos años se ha hecho la vista gorda, por ejemplo, con el mal uso que se ha tenido en la utilización del agua, que nos han quitado. Cojamos una pistola y matemos a todos los de antes. No se trata de eso, Alberto. Pues entonces, como no los podemos matar y no debemos matarlos, vamos a tomar una decisión, que era lo que estábamos hablando antes, fuera de micrófono. Pero no se trata de plantear, se trata de tomar decisiones. Viene a decir que va a poner la solución y que la velocidad del cambio va a depender del resultado de las elecciones. Hombre, y claro, yo me imagino por qué lo dicen. Recién llegada me da por mirar para atrás y decir, ¿y dónde habéis estado durante tantos años? Yo me imagino por qué lo dicen. Imagino, Alberto. Hasta ahí llego. Bueno, pues digo que yo sí que lo voy a decir. Y es que el memorándum del Tajo, al fin y al cabo, es el que tiene atado de pies y manos a cualquiera que quiera tomar una decisión con respecto al trasvase. A ver, Roberto. Es que el memorándum tiene el rango de ley. Eso sí, claro, que es una ley. Como decía Roberto, el memorándum tiene rango de ley y permite un trasvase mensual dependiendo de la situación de los pantanos de cabecera. Y eso es una ley que hay que cumplir, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Que no nos gusta, a mí el primero que no le gusta. Por eso los representantes del Partido Socialista, estas elecciones, ponen la carne en el asador. Dicen, vamos a coger el toro por los cuernos una vez por todas y vamos a tratar de solucionar este problema. Por supuesto que tiene que haber un consenso, por supuesto que tiene que haber un diálogo, por supuesto que debería de haber una política a escala nacional en materia hidráulica. Pero, de momento, lo urgente es la situación del Tajo. De todas formas, a su paso por Castilla-La Mancha. De todas formas, es que las leyes están para cumplirlas y también para cambiarlas. Efectivamente, si el memorándum dice que si hay agua sobrante en cabecera hay que trasvasarla, yo creo que eso hay que cambiarlo. Si hay agua sobrante y no se necesita en el Levante español, no hay que trasvasarla. La cuestión es que ya sí o sí hay que trasvasar porque hay sobrante. Entonces, las leyes tienen que evolucionar igual que evolucionamos las personas, ¿no? Cuando eres más joven te compras un coche más deportivo, según vas teniendo años te vas comprando una berlina, el que puede, ¿no? Salvo que sea un diésel, en cuyo caso ya no sabes qué comprarte, ¿no? Sí. Pero te quiero decir, yo creo que las leyes están para cambiarlas. Si verdaderamente el memorándum lo que dice es que habiendo sobrante hay que trasvasar, quizás es tan fácil como un pacto nacional, entre otras cosas, independientemente de que haya que cerrar el trasvase, fecha caducidad y demás, es si hay agua sobrante. Pero no se necesita, el agua se tiene que quedar ahí y ya vendrá nuestro caudal, respetando un mínimo ecológico, un mínimo vital, porque ya no es ecológico, es vital, es que da la vida, ya no hace falta asomarse al río. Esta primavera, este verano, veremos al pobre concejal del Partido Socialista que está gobernando en materia de medio ambiente o en materia sanitaria, como los mosquitos se van a comer a los que están allí cerca del río, como ha pasado siempre, porque el agua está estancada. Entonces, al final es que el mínimo vital que necesitamos en Talavera de la Reina, yo creo que es lo que nos hace falta, y las leyes hay que cambiarlas. Ya no es un pacto nacional, un plan hidrológico nacional nuevo, sino que yo creo que hay que consensuar esta situación. Por eso se hablaba de lo de la velocidad que decía Susana. Yo creo que la velocidad no depende del resultado, depende de que quiera la gente cambiarla. Pero la velocidad espero que sea menos, como sea más. Quizá ninguna. A eso iba. Lo decía antes Susana, decía, a ver qué velocidad. ¿Sabéis un dato de lo más significativo que va a pasar este mes de noviembre? Según el memorándum, se pueden trasvasar otros 20 hectómetros cúbicos en Murcia. Pero es que las tablas de Daimiel que se están secando necesitan otros 20. Sí. Eso es Cuenca del Guadiana. Sí. ¿Y sabéis dónde quieren que salga? De Entre Peñas y Buendía. 40 claro. hectómetros cúbicos, estando el Tajo como está, que ahora, bueno, ha llovido un poquito, pero bueno. Ni por asomo, gordo. Ya me dirás tú qué podemos hacer. Si eso es agua sobrante, yo soy, iba a decir una cosa rara, pero, no. pero de color. En fin, el tema, pues como decimos, muy peliagudo. Estamos hablando de ponerse de acuerdo para formar gobierno. Veremos si se consigue después del domingo y veremos qué pasa. ¿Y sabes por qué no se moviliza aquí la gente como se ha movilizado en lo del Mar Menor? Porque mientras siga saliendo agua del grifo, la gente dice que no pasa nada. Ese es el problema, que no vemos lo que está ocurriendo y no vemos también la parte de culpa que tenemos todos, que el cambio climático nos afecta a todos y cada vez es más importante luchar por pequeñas gotitas, como yo digo, de todos esos gestos cotidianos que hacemos todos y que podrían ir cambiando las cosas, porque ¿qué ha llovido en Talavera? La previsión es que llueva el jueves, si acaso. 3 gotas. No nos da para nada. Y no solamente la cantidad de agua, que ya vemos que es insuficiente, sino realmente el estrés hídrico por el que atravesamos. O sea, vemos a lo mejor que una vez cada X meses llueve lo que no ha llovido en meses. Y claro, la tierra está de tal forma que tampoco lo que hace es poder aprovechar de esa agua caída. Y esto precisamente es uno de los problemas que puede acarrear el, voy a decir supuesto, aunque no creo que sea así, cambio climático. Entonces, por eso digo que todo lo que al final se consensúe también tiene que pasar por el tema del cambio climático, es decir, el adaptarnos a lo que ya tenemos y a lo que nos viene probablemente en un futuro, en tema de agua. Y vuelvo a las conversaciones del café, con los compañeros del trabajo, los grupos de amigos. Tengo uno que dice, y con la que nos está cayendo, la gente pensando en gastar en Navidad. A propósito de la campaña de Navidad, que ya está aquí, UGT Castilla-La Mancha rechaza las aperturas de comercios en domingos y festivos aprobadas para 2020. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Castilla-La Mancha rechaza la apertura de comercios en domingos y festivos aprobada por la Consejería de Economía para 2020 y exige modificar la Ley 2/2010 de Comercio de Castilla-La Mancha para reducirlos. Un año más, dice en este caso La Voz del Tajo, los domingos y festivos de apertura se centrarán desde finales de noviembre hasta finales de la campaña de rebajas de enero, dificultando enormemente la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras, que son mayoría en este sector. Los días de esta campaña son el 5 de enero, el 12 de enero, el 9 de abril, 13 de abril, 5 de julio, 15 de agosto, 11 de octubre, 29 de noviembre, 6 de diciembre, 13 de diciembre, 20 de diciembre y 27 de diciembre. FEMS UGT Castilla-La Mancha considera que este gobierno socialista está ninguneando a los representantes de los trabajadores en este asunto y perjudicando al pequeño comercio con las medidas de flexibilidad en los horarios comerciales y el establecimiento de dichos días de apertura. El pequeño comercio no puede competir con los grandes. Si no queremos que muera, hay que apostar por él, reivindica Álvarez. Bueno, pues dábamos unas pinceladas de esto la semana pasada también en este espacio, en esta tertulia, muy polémico. Además, bueno, pues hoy precisamente que conocemos los datos del paro y que siguen siendo terroríficos. Yo sigo diciendo lo mismo que decía la semana pasada. Es que lo de la apertura de los domingos depende de donde lo digas, puede ser positivo o negativo. Con los parados que tenemos en Talavera, ojalá y se abriera todos los domingos porque habría trabajo para muchísima más gente. Entre otras cosas porque todo el mundo no puede trabajar 24. Con lo que esta situación de los sindicatos, perdónenme, pero es que yo me apaño como puedo, si mi mujer trabaja yo trabajo, yo creo que estamos aquí todos en la misma cuerda para que los vericuetos de los niños se puedan arreglar de cualquier forma. Y a lo mejor no puedes contar con los abuelos, pero es que es peor estar en casa sentado y no saber si puedes darles de comer, ¿eh? Roberto, que estás en detrimento porque estás al otro lado del teléfono. Sí, yo creo que la crítica que hace, esto es una ley que viene del año 2010 que permite la apertura X domingos y festivos al año, que no es de las leyes más laxas en este tema, porque existen otras leyes como por ejemplo la Comunidad de Madrid, donde todavía abren más domingos y festivos, incluso establecimientos que se les permite abrir los 365 días del año. Y este es un tema complejo. Un sector que ha sufrido en estos 20 años una profunda transformación, como es el sector del comercio, donde se ha tendido a una concentración, a una ampliación de horarios. Es complicada la posición que en este caso quiere mantener los sindicatos, con la excusa del pequeño comercio. Vamos a ver, cada vez es obvio que cada vez quedan menos pequeños comercios. El pequeño comercio tiene que reinventarse, tendrá que apostar por opciones de mayor calidad, porque lo que es la masa gorda del consumo gordo está concentrado en supermercados e hipermercados. Entonces, los tiempos cambian y los sindicatos pues tendrán que cambiar acorde a lo que el sector, en este caso, del comercio demanda. Y es que la gente, para precisamente apoyándome en la opinión de Alberto, se vaya apañando como pueda, aparte de conciliar, pues disponga de más horas al día para poder comprar. Una cuestión de evolución del sector. Yo con relación, termino o empiezo mi intervención como terminé la otra. Estamos hablando de leyes, las leyes están para cumplirlas, ¿no? La cuestión es que la ley del comercio de Castilla-La Mancha del año 2010, efectivamente, como bien dices, es una ley que se aplica a Castilla-La Mancha. El problema que tiene esta ley es para Talavera de la Reina, ¿vale? Por nuestra situación singular. Lo que para una mayoría en ciudades, las otras capitales de provincia, a lo mejor les vale la misma ley para todos, a nosotros a lo mejor nos puede producir un perjuicio, como bien dice Alberto. Quizás en Talavera, que se pueda abrir los domingos, es estupendo, porque aumentaría a lo mejor la contratación de personas desempleadas para trabajar un día a la semana. Pero es más, yo creo en la liberalización del comercio, es decir, yo, por mí, que abrieran siempre que quisieran. Claro, habría que ver la situación de Talavera. ¿Por qué? Porque aquí tenemos superficies comerciales muy grandes y un comercio que antes era la red, digamos, el tejido de Talavera de la Reina, pero que ahora ese tejido comercial de Talavera de la Reina ha desaparecido como consecuencia de que ya no hay dinero. Es decir, cuando se dice que Talavera era una ciudad comercial, no, perdón, Talavera era una ciudad donde había mucho comercio porque había mucho dinero. Como ya no hay dinero, porque no hay industria, no hay agricultura, no hay ganadería, no tenemos el ladrillo, pues ahora no se vende. Entonces el comercio lo está sufriendo. Por eso, esta ley, que puede ser muy buena para ciudades que se lo pueden apañar de esta manera, puede ser a lo mejor mala para Talavera. Yo creo que en Talavera de la Reina, si se permite abrir estos días, que yo estoy a favor de la apertura, quizás, en este caso vosotros, Roberto, te lo digo a ti personalmente, me dirijo a ti como gobierno socialista que estáis gobernando en Talavera, deberíais tomar alguna decisión, hacer un plan específico para que ese comercio local que puede sufrir las aperturas de las grandes superficies, ese comercio pequeño pueda necesitar algún tipo de incentivo de ayuda para que de esa manera el pequeño comercio no vea con tanto recelo la apertura de estos días, que vuelvo a decir, para mí están bien. Es decir, son unos días que me parece que yo creo que todo negocio, yo por ejemplo soy abogado, yo trabajo de lunes a domingos, porque no me queda otra, porque soy autónomo y porque esto es así. Yo creo que el comercio deberá estar liberalizado Y quizás, a lo mejor en este caso, en Talavera de la Reina, a lo mejor es que hay que potenciar, hacer un programa, en este caso la alcaldesa, y vosotros que estáis gobernando, en este caso os toca, pues ayudar al comercio para que salga de esta situación. Susana. Sí, bueno, retomando la conversación y bueno, lo que dije el martes pasado también, pues que al final lo que hay que hacer es contar con todas las personas o todos los sectores que pueden estar implicados al hacer una ley como esta. Dícese usuarios, consumidores, dícese patronal, empresarios, dícese representantes de trabajadores. Efectivamente, lo que yo creo que todos tenemos claro es que nunca va a llover a gusto de todos. Lo que sí que tenemos todos claros es que es muy importante el trabajar, porque al final la conciliación personal, laboral y familiar cada vez vaya más. Pero también es totalmente cierto que, como comentaba Alberto, pues hay mucha gente que prefiere saber que va a dar de comer a sus hijos porque va a tener un trabajo que le va a poder permitir eso, pues lo va a preferir al tener ese tiempo libre para poder jugar con ellos. Es decir, es un asunto muy complejo, ya lo comentaba también Roberto de Partido Socialista. Entonces, con lo que al final nos tenemos que quedar, yo creo que no es solamente con la amplitud de los horarios, sino con poner en marcha medidas que al final sean buenas para los trabajadores, sean buenas para la gran superficie y sean buenas para la idiosincrasia específica que tiene, por ejemplo, el pequeño comercio. El pequeño comercio ya sabemos todos que nunca va a poder competir con una gran superficie. Y no es excusa, y lo he subrayado aquí porque creo, corrígeme si me confundo, que lo has comentado, Roberto, la excusa del pequeño comercio. El pequeño comercio, te lo digo que yo que vengo además de ese sector o mi familia han sido pymes, han tenido pequeños comercios, nunca vas a entrar a competir. O sea, los horarios que tiene una gran superficie, la cantidad de trabajadores, los beneficios que se puede llevar una gran superficie en los distintos productos nunca los va a tener un pequeño comercio. Entonces, no se trata de excusas, Roberto, se trata de que realmente la idiosincrasia del pequeño comercio es una determinada, igual que lo es también la de la gran superficie. Entonces, habrá que tener en cuenta todos esos sectores y tener medidas que al final sirvan para todos, ¿vale? Y luego están los chinos. Y luego están los chinos. Susana, eso ya es otra. Cuando me refería a la excusa del pequeño comercio, a lo mejor es el tiempo. Mejor es el tiempo. No podemos. Una ley de comercio es igual para un centro comercial que para una tienda de barrio. Claro, efectivamente. Y a lo mejor eso es una disfunción que se debería solucionar, como decía Roberto, modificando las leyes o creando un apartado específico. En este sentido, me consta que la Asociación del Comercio de Talavera, con su presidente y su directiva a la cabeza, está en conversaciones con el equipo de gobierno. ¿Sí? Para tomar medidas. Ya se habló del centro, de la zona comercial, el centro comercial abierto. Y están trabajando en ello, están trabajando en la dotación de un espacio común para que los comerciantes puedan sacar sus productos. No tienen claro el modelo, si es un espacio físico o a través de más ferias. Entonces, en eso están en conversaciones la concejala de Comercio, Turismo y Artesanía y la alcaldesa Tita con la directiva de la Asociación del Comercio de Talavera. Roberto, te tengo que cortar porque nos quedamos sin tiempo. 1:59 de la tarde de este martes 5 de noviembre. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. Roberto Gallegos, te despido desde el otro lado de la línea telefónica. Roberto González, muchísimas gracias. Alberto Retana, Susana gracias. Hernández. Gracias. Nos da gracias. Para debatir mucho. Os espero, como cada semana, aquí en OIZ Radio. Gracias, señores, por elegirnos. Radio. No todo el mundo puede presumir de escucharnos.